usted está. Amén. Gloria al Señor, Dios es bueno. Yo quería en esta mañana cantar estas canciones porque son canciones proféticas y necesitamos movernos en el tiempo de Dios. Necesitamos entender que nosotros no somos cualquiera y que el Señor nos ha dado a nosotros autoridad para nosotros poder declarar. Amén. Y lo que nosotros declaremos con fe, porque tú puedes declarar sin fe, puedes declarar sin creer lo que estás hablando y nada va a suceder en tu vida. Tú puedes venir a esta iglesia, puedes cantar, pero y puedes oír la palabra, pero si tú no tienes fe, nada va a suceder en tu vida. Y el diablo en este tiempo quiere robar la fe del creyente. Hay mucha gente que viene a la iglesia, recibe la palabra y es como la parábola del sembrador, que la palabra la recibe, pero cuando llega afuera la palabra se fue. Amén. Y eso no es culpa de la palabra, eso es culpa del que la recibe. ¿Quién me dice amén a eso? Porque la palabra tiene poder y la palabra edifica siempre. El que la recibe, ¿es la tierra buena o mala? Yo quiero ser una buena tierra. En este tiempo me he propuesto abonar mi tierra. En este tiempo me he propuesto que mi tierra sea una tierra buena para que la palabra de Dios germine en mi vida y yo dé fruto abundante. Porque es lo que como cristianos debemos hacer. Díselo al que está a tu lado, como cristiano. Dile, no como evangélico, sino como cristiano. Háblale tú, Alba, que Alba está ahí llamándote. Dile, sino como cristiano. Yasmín y Eliana también se lo pueden decir, ellas dos. Como cristiano, debes llevar fruto. Porque la higuera que no tenía fruto, eso no hace falta que lo digas, si lo quieres decir, lo dices, pero la higuera que no llevó fruto, el Señor la maldijo. Y esa higuera fue echada al fuego. Así que en este tiempo te aconsejo que estés atento a lo que el Señor está hablando. No solamente hoy, sino en todo lo que el Señor está hablando. Porque el Señor nos está metiendo en su moed, en su tiempo específico para bendecir nuestra vida. Así que dile al que está a tu lado, el Señor te está metiendo en un tiempo específico para bendecir tu vida. La criaturita aquella no se lo está diciendo a nadie, te lo digo yo. Dios nos está llamando afuera. Dios nos está llamando afuera de las paredes de la iglesia. Dios nos está llamando afuera de lo que estamos acostumbrados a hacer. Dios nos está llamando afuera de nuestros propios límites, como el Señor hablaba el miércoles. El Señor nos está llevando a algo más. Di conmigo, el Señor me está llevando a algo más. Amén. El Señor el domingo pasado nos habló. El sábado pasado nos habló. El sábado pasado el Señor nos mostró de su poder. ¿Cuántos me están de acuerdo conmigo? Y cuando vemos que Dios se está moviendo, nosotros nos tenemos que mover con Dios. Cuando se mueve la nube, ahí nosotros tenemos que movernos con la nube. Cuando se mueve el fuego, ahí tenemos que movernos con el fuego. Porque detrás del fuego y detrás de la nube está nuestra bendición, iglesia. No nos podemos quedar sentados esperando a que nos caiga la breva, porque la breva no va a caer. Amén. Tenemos que ser una iglesia en movimiento. Dile al que está a tu lado, tienes que ser una iglesia en movimiento. Hoy le vas a decir muchas cosas al que está a tu lado porque me he propuesto que nadie se me duerma. Amén. No tengo una palabra larga, pero tengo una palabra específica de lo que el Señor me ha estado ministrando en estos días. El Señor me dio una palabra la semana pasada a mí. Y la palabra que el Señor me dio no era solo para mí. Cuando el Señor a veces le da una palabra, te da una palabra al cabeza de familia, es para la familia. Cuando le da una palabra al pastor, es para la casa. Amén. Y el Señor me dijo, te he dado un territorio, conquista el territorio. pero yo sola no puedo conquistar nada. Y el Señor nos ha estado hablando de servicio. El Señor nos ha estado hablando del poder del acuerdo. El Señor nos ha estado hablando de que tenemos que estar juntos, iglesia. Que está muy bien que cada uno viva donde tenga que vivir. Es lógico, no vivimos juntos. Pero nuestro espíritu tiene que estar unido, el de uno con el otro. Tenemos que sentirnos parte de la iglesia. ¿Se recuerdan que yo, os recordáis que os dije que aunque vosotros, algunos vengáis de otros sitios y creéis que estáis aquí para trabajar, pero aún en tu trabajo, aunque tú estés trabajando donde estés trabajando y hayas venido de otro sitio, el Señor te sembró en esta iglesia, te puso aquí, y no es por casualidad, y no es porque te trajera alguien y te dijera ven a la iglesia, es porque Dios en su plan y su propósito te puso en esta iglesia. Y si te puso en esta iglesia, no es para que tú te sientes solamente a recibir, porque tú tienes mucho que dar. Dile al que está a tu lado, yo tengo mucho que dar. Díselo confiado, con confianza, creyéndotelo. Yo tengo mucho que dar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que tienen que dar? Yo tengo cosas que dar, mucho que dar. Amén. Pero también quiero que me den. Dile al que está a tu lado, también quiero que tú me des. ¿Verdad? ¿Nos gusta dar? ¿Nos gusta dar, iglesia? Algunos más que a otros, pero nos debe de gustar dar. Porque dice la palabra que es más bendito. ¿Eh? Pero también nosotros queremos recibir, ¿verdad? Y queremos recibir el cariño, el apoyo, el sentir una mano que cuando la mía está débil, siento una mano fuerte que a mí me levanta. Porque vivimos muchas batallas. Porque vivimos en una guerra constante. Porque el diablo, como he dicho antes, no te quiere, te quiere mal, te odia. Y es una batalla constante que algunas veces arrecia fuertemente. Y como he dicho antes, sobre todo arrecia cuando el diablo ve que algo va a pasar extraordinario. Cuando el diablo ve que algo más grande de lo que antes vino a tu vida va a venir, él no quiere que tú lo recibas. Pero ¿cuántos tienen fe en que Dios trae cosas grandes? Di conmigo, absolutamente todos. Los que estamos aquí hemos sido llamados a servir. Porque te digo una cosa, iglesia, si tú no das no vas a recibir nada. El que no da, nada recibe. Ahora, el que da, recibe. ¿Amén? Así que tenemos que aprender a darle al Señor lo que el Señor nos demanda. ¿Amén? Quiero decirte lo que el Señor me estuvo ministrando a mí. Por un tiempo en esta iglesia tuvimos que dejar muchas cosas. Mi corazón se quebranta. No puedo decirte que mi corazón se alegra. Me alegro de lo que Dios hizo, de cómo vimos la mano de Dios tan poderosa en esta casa cuando el diablo quiso venir a destruir todo lo que el Señor había levantado. Pero por un tiempo no fue el Señor quien levantaba, sino fue el hombre. Y todo lo que el hombre construyó se destruyó, pero lo que Dios hizo se mantiene hasta hoy en día. Amén. Y vivimos cosas tan fuertes en esta casa que tuvimos que dejar muchas de las cosas que nosotros hacíamos porque no teníamos fuerza para seguir. Entiéndeme, esta iglesia siempre ha sido una iglesia que ha bendecido a todo Jaén. Siempre hemos estado involucrados en todo. Pero hubo un momento, y hemos hecho congresos aquí tremendos. No lo digo como que, ay, qué pena que dejamos de hacerlo, no. Digo que todo tiene su tiempo. Y por un tiempo, nosotros teníamos congresos donde venían 100 y pico de jóvenes, 200 y pico de mujeres en esos congresos. Pero hubo un momento donde nosotros tuvimos que dejar de hacer todo eso. Porque era tan fuerte la guerra y la batalla que nosotros estábamos batallando. Era tan fuerte lo que el diablo, como el diablo había venido en contra de nosotros, que hasta nos quiso quitar el edificio. Y todo esto quedó embargado. Y algo que Dios nos había dado, que no nos había costado dinero, porque todo había venido de Dios, del primer ladrillo hasta el último, el diablo nos lo quiso robar. Pero nosotros nos levantamos con lágrimas, nos levantamos en base a lo que el Señor nos habló en Nehemías y nos dijo que los muros estaban, el diablo los había derribado, pero que esos escombros nosotros levantaríamos de nuevo, como Nehemías hizo. Y el Señor nos dijo, no escuchéis la voz del enemigo, no escuchéis a Sanbalat, que viene a desanimaros, con en una mano la espada, en otra mano el útil para levantar, la herramienta para levantar la casa. Y nosotros, aún con muchas lágrimas, el Señor nos bendijo, el Señor nos fortaleció, el Señor vino trayendo palabra exacta para un tiempo. Dios trajo profetas que nos hablaron, que levantaron nuestras manos. Por eso te quiero decir que no sé la situación que tú estarás viviendo. Tú me puedes contar algo, pero jamás me puedo poner en tu lugar. Pero sea lo que sea que tú estás viviendo, no te dejes amedrentar por el enemigo. No dejes que el enemigo venga a contarte mentiras. Tienes que seguir construyendo tu vida de los despojos, de las ruinas. El Señor nos ayudó y nos dijo, quitad todas las ruinas. Y empezamos a quitar las ruinas, empezamos a quitar los escombros. Con lágrimas quitamos los escombros porque nos dolía todo lo que el diablo nos había quitado. Y hasta hoy en día, cuando uno habla de aquello, te duele en el alma y en el corazón. Pero ves la gloria de Dios. Y dice, Señor, si tú no me dejaste solo, si el Señor como ejemplo en esta mañana te dice que algo tan grande como esto, el Señor no permitió que se destruyera, porque el Señor encaminó nuestros pasos, nos dio palabra, envió profetas y nos dio la fuerza, aún en medio de dolor y de lágrimas, el Señor lo va a hacer en tu vida también. Hay escombros en tu vida, ¿cuántos me dicen amén? ¿Cuántos tienen escombros en su vida? Yo tengo escombros todavía y yo tengo que quitar todavía escombros, que vienen cuando menos me lo esperan y esos escombros duelen. Cuando tú pasas en medio de escombros, tú te lastimas los pies. ¿Es cierto o no es cierto? Pero el Señor viene a decirte en esta mañana que ese tiempo se termina. ¿Cuántos me creen? Se termina el tiempo de los escombros. Porque el Señor está hablando de un tiempo nuevo. El Señor habló y no quiero que se nos olvide en ningún momento. Y voy a repetirlo hasta la saciedad, voy a repetirlo hasta que se te meta dentro. El Señor nos habló que en septiembre venían tiempos nuevos. El Señor nos habló que venía un tiempo que no habíamos vivido antes, que venían cosas nuevas, cosas que ojo no vio ni oído yo, venía sobre esta casa y el Señor lo está trayendo. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor y le dan las gracias al Señor por eso? ¡Gracias, Señor! Gracias, Señor. Un pastor amigo me dijo, no se puede levantar algo que has sufrido tanto en tan poco tiempo. De esto que te estoy hablando hace 7, 8 años, en el 2013, ¿estamos? 6 años hace que nosotros vivimos todo esto. En 6 años Dios ha restaurado mucho. Dios nos ha mostrado su gran poder. Dios nos ha mostrado que Él no abandona jamás a un hijo que le clama. Jamás. Aunque pases en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque el Señor está conmigo. Y este pastor me dijo, en tan poco tiempo, un pastor amigo, un hombre sabio, tremendo, con un ministerio impresionante, con muchas iglesias, donde él es el pastor y donde las ministra, y me dijo, en tan poco tiempo no se puede levantar alguien o algo que ha sufrido tanto, pero yo no quiero creerme eso, iglesia. Yo me niego a recibir eso, porque yo creo que cuando es el tiempo de Dios, Dios lo hace todo. Y aunque ese hombre me lo dijo para que yo me alentara, porque yo le decía, es que yo quiero ver otras cosas, pero no las veo. Y él me decía, tranquila, en tan poco tiempo algo que se ha roto de esta manera no se puede levantar. Pero yo sé que mi Dios es todopoderoso y yo sé que Dios puede hacer de lo imposible lo posible. Así que no recibo esa palabra. Yo recibo lo que el Señor nos habló para este tiempo, para esta temporada. Está terminando septiembre. ¿A qué día estamos? Queda mañana. Antes de que termine septiembre, el Señor nos está trayendo una palabra direccional. El Señor me habló y me dijo, es tiempo de retomar muchas cosas y de hacer cosas nuevas que no habéis hecho antes. El Señor me dijo, este tiempo que que estáis viviendo os he metido yo, no os habéis metido vosotros. Es tiempo de construir, es tiempo de ser valientes. Es tiempo de arremeter contra nuestro enemigo y de darle una buena patada en la boca al diablo. Es tiempo de que tú no te conformes a lo que ha venido sobre tu vida hasta ahora. Es tiempo de avance, iglesia. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Es tiempo de avance. Y aunque con dolor, hay que coger la espada. Hay que coger el utensilio de trabajo. Y tienes que construir por tu casa, tienes que construir por tu vida, tienes que construir por seguir adelante, porque el Señor guiará tus pasos. Iglesia, Dios nos guiará. Dios sabe lo que nosotros tenemos que hacer. Él es quien da la estrategia, Él es quien da el ánimo, Él es quien da la fuerza, Él es el que te levanta. Él te corona de favor y de misericordia. Él ha dicho que ningún arma forjada contra ti prosperará. Y yo me lo creo. Yo no sé si tú te lo crees, pero yo me lo creo. Yo le dije, Señor, aumenta mi fe. Necesito creer en todo lo que tú me hablas como nunca he creído. Porque necesito que Dios me fortalezca en fe para seguir adelante, iglesia. Pero yo no lo puedo hacer sola. Yo necesito de vuestras manos. Yo recuerdo a Moisés cuando él decaía en fuerzas, cuando el pueblo batallaba y Dios puso una condición. Mientras los brazos de Moisés estén en alto, el pueblo ganará. Cuando se bajen, el pueblo perderá. Y como no querían, el pueblo no quería perder, el pueblo quería vencer. Hubo dos hombres que levantaron las manos de Moisés y aún buscaron estrategias y le buscaron una piedra para que se sentara, pero los brazos de Moisés estaban en alto y el pueblo estaba recibiendo la bendición de la victoria, iglesia. Así que yo sola no puedo. Dios me puede hablar a mí, para mí misma, y Dios se encargará de mí. Pero cuando Dios habla una palabra de conquista para un pueblo, para un territorio, uno no puede hacerlo sola. Yo necesito de la iglesia. Y Dios no se equivoca. Y Dios está moviéndose. Y cuando Dios se mueve, como te he dicho antes, nosotros nos tenemos que mover con Él. Quiero ver manos de cuántos están dispuestos a responder a la demanda de Dios en esta mañana. Quiero que tú sepas que el cielo te está mirando. Que nosotros no podemos ser unos hipócritas. No podemos ser unos sepulcros blanqueados. Que delante del pueblo decimos una cosa, pero dentro estamos sucios y estamos ennegrecidos. ¿Qué quiero decirte con sucio y ennegrecido? Que no eres capaz de cumplir lo que te comprometes, iglesia. Dios nos estuvo hablando el sábado y el domingo pasado y todo lo que este pastor habló fue confirmación de lo que Dios ya estaba hablando aquí, porque el profeta viene a confirmar y esta es una casa profética. Y el Señor nos ha estado hablando de servicio, el Señor nos ha estado hablando de morir, el Señor nos habló de morir a nosotros mismos, ¿verdad? Nos habló la semana pasada, ¿quién se recuerda de eso? Nos habló de morir a nosotros mismos, ¿para qué? Para que otro viva. Y eso no es fácil y nos va a costar, pero vamos a recibir el galardón. Iglesia, quiero decirte que el Señor nos ha metido a esta iglesia de cabeza. Di conmigo, de cabeza. Y de verdad que ni yo me había parado a contemplar esto, ni me había dado cuenta, pero El Señor nos ha metido de cabeza en el mover de las fiestas, de sus fiestas. Él nos ha metido. Cuando Dios te mete en algo, te aconsejo que te muevas como Dios se mueve y donde Dios se mueve. Iglesia, mira, dile al que está a tu lado, tienes que ser avispado. Dile, y rápidamente. Dile, rápidamente. Posicionarte en las filas donde Dios te ponga. A veces nos coge descolocados porque vamos a ralentir. ¿Tú sabes lo que es ir a ralentir? Vas, vas lentito. Y de pronto el Señor te dice, mete la marcha, que ahora empiezo a trabajar contigo. Y a veces nos coge que no sabemos ni por dónde tirar. Pero el Señor te está diciendo en esta mañana, sé avispado. No te pongas a pensar, sino solamente métete en lo que Dios te está metiendo. Y el diablo te lo quiere robar. Porque sabe Dios que viene una gran bendición para tu vida. Porque Dios tiene algo poderoso para nosotros. Porque Dios ha visto que hemos permanecido en esta iglesia. Porque Dios ha visto que nosotros somos fuertes y valientes. Porque Dios ha visto que aunque haya dos personas aquí, pero nosotros hemos estado aquí. Y eso lo ha visto Dios. Hemos seguido adelante. Tú con tus problemas y yo con los míos. Tú con tus circunstancias y yo con las mías, pero hemos seguido adelante. No hemos negado a nuestro Dios y eso lo ha visto Dios. Y cuando Dios ve eso en el corazón de un hombre y de una mujer, Dios dice, con este puedo contar, con esta puedo contar. Por eso Dios hace así, ¡bum! Y te mete donde tú no te esperabas que te metiera. Y el Señor está esperando que tú seas avispado. El Señor está esperando que tú seas entendido en los tiempos. Y donde Dios te mete, tú te metas con Dios. Él nos ha metido en su moed. Él nos ha metido en el tiempo establecido por Él para algo especial en nuestra vida. El Señor ha abierto los ojos de nuestro entendimiento. Yo lo creo. Haciéndonos entender que es en esta temporada nosotros debemos entrar en algo especial. ¿Cuántos lo creen? Mira, el diablo se ha encargado de que en muchas iglesias en todo el mundo las fiestas del Señor no se hagan, no se tengan en cuenta. ¿Sabes por qué? ¿Quién me dice el por qué? Porque en cada fiesta hay una temporada de bendición. ¿Entendemos? Son fiestas establecidas por Dios para bendecir al pueblo de Israel. Y el diablo ha dicho durante muchos años a la iglesia, no, eso es para los de Israel. Lo dije hace 2 semanas, lo vuelvo a repetir para que se te quede. Nosotros somos la Israel injertada en la rama. Es decir, aunque tú no hayas nacido en Israel, aunque tú no seas israelita ni seas judío, por cuanto nosotros escogimos a aceptar a Jesús como Señor y Salvador, nosotros nos hicimos parte de ese pueblo escogido. Dile al que está a tu lado, tú eres parte del pueblo escogido por Dios. Y Satanás, si te metes, no tengo tiempo hoy de hacerlo, porque quiero establecer esto y se acabó. Satanás se ocupó y guió a los hombres en hacer una religión y que hubiera fiestas que suplantaran a las fiestas del Señor. Porque el diablo quería robarte tu bendición. Y lo hizo durante mucho tiempo. ¿Entendemos? Pero ahora el Señor está sacando las verdades ocultas para los cristianos. Está abriendo los ojos de nuestro entendimiento para que nos resplandezca la luz del Evangelio. Para que nosotros entremos en la verdad de Dios y no en la mentira de Satanás, que nos mete a nosotros mismos a cumplir cosas de hombres, a cumplir fiestas de hombres. Quiero que te quede esto claro, quiero que se te meta dentro. Tú eres pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, eres nación santa, eres el pueblo que Dios escogió para que se proclamen las virtudes del Evangelio. Y cuando tú te lo crees, tú entras en el tiempo y en la temporada de Dios para tu vida. Y cuando tú entras en la temporada y en el tiempo de Dios para tu vida, empiezan a chorrear sobre ti las bendiciones del cielo. No hemos recibido muchas bendiciones del cielo porque no hemos sabido interpretar los tiempos de Dios. Yo sé que a alguno se le está diciendo, ¿pero qué está hablando esta mujer? Le pido al Señor que traiga revelación sobre tu vida, porque sobre la mía el Señor la ha traído. Hermanos, celebramos el Día de la Madre, celebramos el Día del Padre, celebramos el Día del Niño, celebramos el Día del Pastor, el Día del Amigo, la Semana Santa, la Navidad, todo lo que estableció la Iglesia Romana, todo lo que ha establecido la sociedad, hasta el Día del Gay, el Día de la Lesbiana, también se celebra. El Día de la Mujer Trabajadora. El hombre trabajador no se celebra. ¿Sí o no? El Día del Trabajador, solo. Pero de la mujer trabajadora, sí. En un desorden, que es el desorden que hay en la sociedad. Pero Dios viene, porque Jesús viene pronto. Te he dicho, porque Jesús viene pronto. ¿Entendiste? Jesús viene pronto. Y entonces, como Jesús viene pronto, Él está sacando a su pueblo de la oscuridad. Y te quiere hacer libre de toda tradición de hombres. Y te quiere meter a que tú te metas a cumplir lo que Él sí estableció. ¿Amén? Mira, yo misma me he reído y hoy le pedía perdón al Señor. Mi madre está en una iglesia en Málaga, en Nerja, y su pastor siempre cumplió las fiestas del Señor. Y yo me reía. Y hoy me arrepiento de eso. El Señor está trayendo constante revelación a nuestra vida. El Señor no tiene límite. En la revelación que trae, Él no tiene límite. Hay mucho escondido en la palabra. Hay mucho escondido que el Señor en su tiempo, di conmigo, en su tiempo, nos revela para que nosotros caminemos en eso. Pero durante un tiempo sobre mí no había nada de esa revelación. Y yo me reía de ese pastor. Y hoy le pido perdón al Señor y me avergüenzo delante de esta iglesia. Porque ese hombre andaba correcto. La que andaba incorrecta era yo. Tenía discernimiento que yo no tuve en ese tiempo. ¿Amén? Entonces yo te digo, ¿querrá esta iglesia guardar las fiestas solemnes de Jehová? Son 7 fiestas. ¿Querremos hacerlo, iglesia? Queremos entrar en el Moed de Dios. Yo quiero entrar. Porque Dios nos metió de cabeza. Yo tuve que ser avispada. Porque lo primero que hice fue cerrar la puerta. Cuando el Señor lo trajo. Mira, el Señor trae desde la otra parte del mundo, desde la otra parte del charco, trae a una profeta. Que el otro día le preguntó, vamos a hablar de dinero. Cuando viene un siervo de Dios, sabemos que trae gastos, ¿verdad? Y le digo, vamos a hablar de dinero. Y ella no pide nada. No pide nada. A mí me habla de que esto viene de parte de Dios. Porque ha habido mucho abuso, déjame decirte. Ha habido mucho abuso de hombres y mujeres de Dios con respecto al dinero. Y se le han dado ofrendas astronómicas. Y la iglesia se quedaba devastada. Y eso yo creo que no entra dentro del orden de Dios. Pero sí también entiendo que todo obrero es digno de su salario. Y también entiendo que cuando un profeta viene, la casa recibe la bendición del profeta. La recompensa del profeta la recibe la casa. Y yo no llamo a ninguna puerta, sino que llaman a la puerta de esta casa. Y nos dicen, para un tiempo tan especial como el tiempo de las fiestas de otoño que empiezan ya, en el día del Yom Kippur, queremos estar con vosotros haciendo un altar de adoración de 25 horas. Y lo primero que a mí se me ocurre es cerrar la puerta. Porque no tengo conocimiento. Y el Espíritu Santo empieza a removerme y no me deja tranquila. Y me dice, ¿qué estás haciendo? No cierres la puerta al profeta. No cierres la puerta a lo que Dios va a traer sobre la iglesia. Estás clamando que Dios traiga algo nuevo sobre la iglesia. Yo te he hablado que hay algo nuevo sobre la iglesia. Y lo primero que haces es ver tus límites humanos. No cierres la puerta. Porque tenemos que estar atentos, iglesia, cuando el Espíritu Santo nos está hablando. ¿Y sabes qué hago? Inmediatamente abro la puerta. Digo, no, que entre. Que entre el tiempo de Dios para la iglesia, porque Dios quiere la bendición para tu vida. Pero si esta pastora cierra la puerta, no viene esa bendición ni para ti ni para mí. Y yo la quiero para ti y la quiero para mí. Quiero que sucedan cosas que nosotros no hemos visto antes, como que le crezca el pie a una persona, a dos personas. Eliana se midió, medía 2 centímetros más. Nicole no lo sé, pero lo que sé es que lo que yo vi, lo vi. Además está grabado. Eliana tenía una llaga en la lengua cuando entró al culto, en la punta de la lengua. Cuando salió del culto no, ya no tenía llaga, se la había quitado. Eso le he orado yo al Señor, tengo 2 llagas que me están haciendo la vida imposible. Y le dije, Señor, por favor, lo que hiciste con Eliana, hazlo conmigo. Dios se está moviendo, di conmigo, Dios se está moviendo. Dile al que está a tu lado, muévete con Dios. Iglesia, vamos a seguir creyendo que nosotros celebrando esas fiestas paganas vamos a entrar en el cielo. No, iglesia, no, iglesia. El Señor es muy serio con quien va a recibir en el cielo. El Señor no va a recibir en el cielo a cualquiera. Y nos creemos que el Señor recibe en el cielo a cualquiera. No, tú tienes que tener ciertos, como te digo, requisitos para entrar en el cielo. Y uno de ellos es obedecer al Señor y obedecerle en sus fiestas. Yo no quiero más fiestas llenas de tradiciones que lo que hacen es adorar al diablo y darle fuerza al diablo, que vienen de él. Y yo me hacía aquí una pregunta, te la voy a leer. ¿Será que sin querer queriendo nos gusta más seguir la corriente del mundo, celebrando todo lo que el mundo celebra? ¿Será eso, iglesia? ¿Qué es lo que nos gusta de verdad? Y celebramos, como os he dicho, todos los días de, y los días, las fiestas establecidas por Jehová. No es que no la queremos celebrar, es que no tenemos conocimiento. ¿Cierto? La mayoría, por lo menos. Y ahora yo me hacía otra pregunta. ¿Será que este pequeño remanente oye la voz de Dios, cambia su vana manera de pensar y se alinea con Dios? Tú eres un remanente. Esta iglesia está llena de remanente. ¿Sabes lo que es remanente? ¿Quién sabe lo que es remanente? Lo que queda, lo que permanece. El que, aunque el mundo mueva lo que mueva, el mundo diga lo que diga, tú permaneces fiel al Señor. Tú eres remanente, dile al que está, tú eres remanente. Yo te pregunto, ¿te vas a alinear con Dios? Yo quiero ver si esta iglesia se alinea con Dios. Estamos entrando en la fiesta de otoño. Y las bendiciones se van a desatar. ¿Quién me dice amén? Poderosas bendiciones se van a desatar. Y no te lo digo para animarte, porque yo no soy de estar animando. Yo más bien soy de dar casque. Y la iglesia lo sabe. Porque es la unción que Dios me da a mí. Para que la iglesia no ande en tonterías. A mí la iglesia tonta no me gustan. Me gusta una iglesia que se alinea con Dios. Y hay muchos profetas que están anunciando este tiempo. ¿Sabéis que es el nuevo año judío ahora? Ahora empieza el año judío. Nosotros, claro, seguimos con el año del calendario gregoriano. Andamos en el calendario romano, ¿verdad? De los católicos, que establecieron lo que les dio la gana. Pero nosotros somos seguidores de Cristo, no somos seguidores del Papa. ¿Quién me dice amén a eso? Dios te tiene que sacar del adormecimiento espiritual. Dios está trayendo algo milagroso. Dios está trayendo algo muy bueno que a lo mejor tú no logras visualizar. Pero ¿cuántos lo sienten en su espíritu? Quiero ver manos. Quiero ver manos. ¿Cuántos sienten en su espíritu que algo va a pasar, verdad? Estamos por ver algo maravilloso para nosotros y para nuestras familias. Vamos a hacer lo que antes no hicimos. ¿Cuántas veces has escuchado que para recibir lo que antes no tuviste tienes que hacer lo que antes no hiciste? ¿Cuántas veces te lo han dicho? ¿Cuántas veces lo has oído en una predicación? ¿Y cuántas veces lo has hecho? Ninguna. Pero esta vez lo vamos a hacer. Dije, esta vez lo vamos a hacer. Tuvimos, ya casi termino, tuvimos una reunión el otro día con unos pastores amigos y le hablé del tiempo de Yom Kippur, de 25 horas de adoración que vamos a tener en la iglesia. Ellos participan, van a participar con nosotros. Pero uno de los pastores nos dijo, nosotros hemos hecho dos veces un altar de adoración de 24 horas y cambió, después de hacer ese altar, que es un esfuerzo para toda la iglesia, después de hacer ese altar, fíjate lo que nos dijeron, todo el ambiente espiritual, la economía, la bendición sobre la casa, sobre las familias, cambió. ¿Cuántos quieren que cambien sobre su vida todo lo que está pasando? ¿Cuántos están viviendo cosas difíciles? Todos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar ahí sentaditos esperando a que las cosas cambien? ¿O vamos a hacer algo? Vamos a hacer lo que no hicimos antes y nos vamos a esforzar. Porque vemos a esos grandes hombres de Dios que decimos, ¡guau!, la unción que tienen. Pero esos hombres se levantan a las 3 de la mañana a orar. Mientras tú y yo, aunque no podamos dormir, nos quedamos acostados en la cama. Esos hombres pasan horas delante de Dios y sacrifican su vida. Mueren a sus deseos, aún los deseos de estar con su familia. ¿Tú crees que la profeta Alejandra Quirós no quiere estar con su familia en Costa Rica? ¿Costa Rica vive ella? No, en Chile. Ya vive en Chile. ¿Tú crees que ella no quiere estar? Tiene un hijo, como le dice ella, especial, con síndrome de Down. ¿Tú crees que ella no quiere estar con sus hijos? Tiene una niña que tendrá 12 añitos, tendrá la niña ahora, la edad de Liliana. ¿Tú crees que ella no quiere estar con su esposo, que se casó hace poco? ¿Tú crees que ella no quiere estar en su casa? ¿Crees que sí o que no? Pero ¿sabes qué va a hacer? Escucha la voz de Dios. Cruza el charco, lo paga ella y se viene hasta Jaén, hasta Rus, un pueblecito aquí perdido. ¿Tú crees que eso es casualidad? ¿O es que Dios nos está mirando de manera especial? Te digo, ¿qué responsabilidad tienes tú en eso? Tú tienes responsabilidad con Dios por lo que Dios nos está trayendo a nosotros. Y yo tengo responsabilidad. El Señor me habló de algo para hoy. Y me habló de consagración. ¿Quién sabe lo que es consagración? Te voy a leer lo que es consagración. Romanos 12:1, la palabra, lo leo yo. Por el amor entrañable de Dios os pido, dice el apóstol Pablo. Hermanos, por el amor entrañable de Dios os pido, yo como pastora, hermanos, presentaos a Dios, a vosotros mismos, como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este ha de ser vuestro auténtico culto. dice el Señor. No os amoldéis a los criterios de este mundo. Al contrario, dejaos transformar y renovad vuestro interior de tal manera que sepáis apreciar lo que Dios quiere. Es decir, lo bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto para Dios. ¿Sabes qué es consagración? Ofrecerte tú a Dios como sacrificio vivo. Cuando tú te ofreces a Dios como sacrificio vivo, te estás ofreciendo a Dios, muriendo a ti mismo, a tu deleite, para ser el deleite de Dios. Para que sea Dios el que se deleite contigo. No es cualquier cosa lo que Dios te está pidiendo en esta mañana. Nuestras pretensiones, nuestras cosas, se quedan en un segundo lugar. Que no quiere decir que Dios no se vaya a ocupar de tus cosas. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando tú te ocupas de las cosas de Dios, Dios se ocupa de las tuyas. Eso es verdad. Así que en esta mañana yo termino ya la palabra. Pero voy a pedir que todo el que quiera en esta mañana consagrarse al Señor pase aquí delante. Yo no voy a orar por nadie porque no tengo por qué orar por nadie. Solo quiero que Dios te vea. Si tú das un paso de fe y decirle, Señor, este día, hoy, yo me determino a consagrarme como sacrificio vivo, grato, aceptable, agradable, porque Señor, yo aspiro a más. Y cuando yo me entrego, Señor, tú me das mucho más de lo que yo entrego. Yo no sé la necesidad que tú tendrás en tu vida. Dios la sabe. Yo ya esta mañana hice mi entrega, pero voy a hacerla de nuevo. Y yo no puedo obligar a nadie, pero quiero decirte que lo que hagas, que si tú pasas aquí delante a consagrarte a Dios una vez más, lo hagas conscientemente de lo que estás haciendo. No estés haciendo un acto religioso ni para que los demás me vean, porque Dios te está viendo. ¿Cuántos lo creen eso? Quiero pedirte, Sharon, que me pongas la canción de A Tus Pies. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Voy a pedir que te metas un momento más en la presencia del Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Deja que el Señor te ministre ahora con esta adoración. Métete ahora. Es un momento que nosotros nos vamos a meter. Díselo a Él. Vamos, vamos. Deja que el Espíritu Santo te toque ahora. Que no sea tu pensamiento ahora. Deja el Espíritu de Dios obrando en ti. Deja el Espíritu de Dios trabajando dentro de ti. A tus pies arde mi corazón. hija, deja que te ministre, vamos, déjalo. Hoy me postro. Díselo a Él, díselo a Él. Deja que el Espíritu Santo te toque en esta mañana. No hay lugar más. Hay gente que el Espíritu Santo está tocando aquí. Hay gente que el Espíritu Santo está tocando su corazón y su mente. Está trabajando el Espíritu Santo en algunos aquí. El Espíritu Santo está trayendo un quebranto a tu corazón. El Señor está quebrantando ahora el corazón de algunos aquí. Él está trabajando ahora, lo veo, iglesia, lo veo. Dile, aquí estoy, Señor. Si tú ves que tu corazón está endurecido, dile, Señor, aquí estoy. Rompe, Señor, la dureza de mi corazón, Señor. Llévate mi incredulidad, Señor. Oh, sí, Jesús. Oh, Señor, haz algo, Señor, en el nombre de Jesús, oh Dios. Y a los pies de Cristo. Más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Vamos, vamos, adórale, adórale, adórale, adórale. Voy a pedir estén con sus oídos, con sus ojos cerrados, por favor. Las cosas del Señor. Y ahí donde tú estás, quiero pedir a todo aquel que quiera consagrar su vida.